Estimados oyentes, ha llegado el momento que estábamos esperando. El momento en que las emisoras de Radio Agricultura se unen para escuchar cómo fluye la emoción, cómo vibramos con el suspenso y, por sobre todo, cómo develamos el profundo misterio que esconden los relatos de Carlos Pinto. Usted podrá creer o no creer, ya que la reflexión siempre será el resultado de un acto íntimo y personal. Cualquiera sea su postura, lo invitamos para dejarse llevar por el inmenso poder de la imaginación y ser uno más de los exclusivos auditores de este espacio único en la radiotelefonía chilena. La noche de los ojos negros. Con ustedes, Carlos Pinto. Estamos como siempre todos los lunes a las 22 horas dispuestos a conectarnos con todos ustedes. Con mucho agrado, por supuesto, porque sabemos que ya tempranamente hay amigos que empiezan a conectarse vía Twitter y a esperar el programa. Es muy divertido porque cada uno lo hace de una manera diferente. Y nos cuentan efectivamente qué están haciendo para escuchar la noche de los ojos negros. Hay algunos que se acuestan con un matecito, dice, se acuestan ya literalmente con un mate al lado, qué sé yo, el termo. Y después de escuchar el programa, otros se reúnen con la familia ahí en el living, apagas la luz, por supuesto, parece que ya es una rutina. En fin, cada uno de ustedes escucha el programa y lo logra ver. Escuchen lo que digo, lo logran ver. Y eso es muy importante, que entiendan que la imaginación nos permite a nosotros ver mejor que escuchar también. Es la magia de la radio. Es la magia de la radio la que nos permite llevar una historia narrada y que ustedes, a través de la musicalización, ¿verdad?, le den un sentido distinto. Por ahí alguien dice que me encontró en algún estacionamiento un amigo nuestro y nos saludó por la radio. Ahora hace una humorada aquí en Twitter, que más rato a ver si la vamos a leer, pero un saludo a este gran amigo, ¿no? Vamos a saludar a nuestro equipo, porque nosotros a partir de este ratito, amigos, vamos a hacer la previa. La previa significa calentar el ambiente, como hemos denominado el calentómetro, para saber dónde llegamos, cuánta gente empieza a participar junto a nosotros y a decirnos que no estamos solos. En esta previa, obviamente, si hay alguno que quiera llamarnos por teléfono, pues le vamos a dar el teléfono casi de inmediato. Por lo pronto vamos a saludar a nuestro equipo que hoy nos acompaña, como siempre. Está hoy día en la mesa de trabajo con nosotros Fabián Ortega, un gran saludo, bienvenido. Le ha tocado el turno a él, dice que lo hace con mucho gusto, dejó cosas de lado por estar con nosotros. Agradecidos todos. Por supuesto, nuestro director y productor Jaime Canales ya está tratando de captar la enorme cantidad de llamados que ustedes hacen y elegir aquellos que en la previa nos pueden contar un poco la humorada, de dónde están, cómo se encuentran, porque hay algunos que van a casa esperando que nos demoremos un poquito. Por favor, espérense un poco, dice, porque estoy 5 minutos o 10 minutos atrasado o atrasada. Estamos en la previa y tenemos más o menos esos minutos antes de comenzar la historia. Un saludo a un hombre que pasa a ser importante en nuestro programa, es el que hace el diseño de sonido, el hombre que le pone los efectos, la música, el que hace que esta historia tenga un peso específico. Y probablemente uno de los que más coopera para que la imaginación vuele, ¿no? Él se llama Jaime Lorrieta, un ingeniero de sonido que está con nosotros, un gran creativo, que nos acompaña mientras Cristian Jiménez está consiguiendo dinero todavía para su despedida, porque entiendo que viaja al exterior becado. Lo vamos a saludar a Cristian, que está en casa trabajando también, para ver cómo se escucha este programa a través de los receptores. Y la directora de redes sociales, un saludo para ella, Viviana Signorelli también. Este es todo el equipo nuestro que nos acompaña permanentemente los lunes para este gran trabajo y gran gusto que nosotros nos damos de conectarnos con todos ustedes a través de las emisoras de Radio Agricultura 92.1. Y vale la pena mandar un saludo también a todos quienes están sintonizando nuestra sintonía y a quienes transmiten nuestro programa en capitales de regiones o ciudades importantes como La Serena, que ahí ustedes lo pueden sintonizar en el 1440M en Valparaíso. Dos posibilidades, 98M y 106.3 FM. En Los Ángeles, ¿sí?, 1200 AM. En Temuco, La Noche de los Ojos Negros se sintoniza también en AM en el 770, sí. En San Fernando, en el 91.1 FM. En Santiago, en AM 570. Y como decía antes, en el 92.1 FM, 100% radio. Es válido decir que a través de estas emisoras hay una conexión de son varias decenas de emisoras de regiones, de ciudades más pequeñas, qué sé yo, que se conectan y permiten radiar este programa a través de sus emisoras y permitir que nosotros, con mucha lógica, veracidad, digamos que La Noche de los Ojos Negros se escucha prácticamente en todo el territorio nacional. Todo el territorio nacional, y debo decir que a través de internet, prácticamente a todo el mundo, porque hemos tenido llamados desde Australia, desde Suecia, desde Francia, desde España, desde Nueva York, desde Alemania hemos tenido, desde Canadá nos han llamado, de varias ciudades, Estados Unidos, en definitiva, se conectan y nos dicen que están en sintonía con Radio Agricultura. También nos escuchan en Argentina, nos escuchan en Ecuador, en Colombia. Estos son los países que nos han hecho notar que ya están en contacto, porque nos llaman, tienen esa voluntad y se expresan a través de la radio para decirnos: formamos parte de este clan de adictos a La Noche de los Días Lunes. Es un mérito que nos juntemos, de verdad, estimados amigos, porque pasa una semana entera y con ello muchas cosas, mucha entretención, y entonces es un privilegio que ustedes puedan, minutos antes de comenzar el programa, empiecen a decir: ya estamos acostaditos. Aquí Roxana Ruiz dice: acostadita en la cruz, quinta región, esperando la historia de esta noche. Giovanna Roth: luz apagada, cafecito, con malicia, dice Giovanni, listo para este nuevo capítulo. Toda la semana esperando, y esto es una exageración, pero la leemos porque nos hace bien. Toda la semana esperando para escuchar el programa El Arma Secreta. Nikon dice, ¿no? Sandy Gaete Rap dice: listos como todos los lunes. Saludos desde Viña. Saludos desde Viña, qué hermosa ciudad. A menudo vamos para allá nosotros. Viejos amigos que ya son socios vitalicios del programa, como Antonio Vainimilla, desde Peña Lolén, dice que nos escucha todos los lunes. Quiero nuestra historia. Él nos apura, es inquieto, nos apura. Nómbreme por la radio, dice Cristo Rojas, porque se llama Cristo, solamente lo vamos a nombrar. Cristo Rojas, un gran saludo. Ya. Vamos a darle una salida en esta etapa de previo calentamiento, ¿no? Mientras yo saludo a algunos amigos como Javier, que sé que ya me lo sé de memoria, que Javier desde Buenos Aires nos escucha y quiere ser parte del clan de los ojos negros. Ya lo es, que lo sepa, ¿no? Como amigos de Ecuador, que también lo son. Roberto López Moreno: recién llegando a la casa, a conectarme al programa y a esperar esta nueva historia. Uf, de haber llegado cansado. Gracias, te estamos esperando. Ya estás sentado, prepárate que vamos pronto. Tenemos llamado telefónico, Jaime Canales. Bien, tenemos un llamado desde Angol. ¿Qué tal, Héctor? Entiendo que te llamo. ¿Héctor? Muy buenas noches, don Carlos Pinto. ¿Cómo estás, Héctor? Gusto saludarte. Segunda vez que lo llamo. Ah, qué bien, pues. La primera vez, yo ya le envié todos los radioteatros de lo que cuenta el viento. Ah, a usted. Qué interesante, muchas gracias. Se lo mandé a la Televisión Nacional. Vamos a tratar de rescatarlo allá, estimado amigo Héctor. ¿Podría, amigo, a todos ustedes? Amigo Héctor, para que nos escuchemos bien, baje la radio porque está entrando por su teléfono y eso hace acoplamiento. Por favor. ¿La tiene cerca por ahí? ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora nos escuchamos bastante mejor. Entonces, ya. Héctor, este llamado en esta ocasión, ¿a qué obedece? Primeramente, a darle felicitaciones a todos ustedes. Muchas gracias, sinceramente. Por la emisora, por el programa, que es muy bueno. Bueno, como ustedes saben, nosotros transmitimos de Radio Definida de Angol. Ustedes transmiten el programa así nomás, ¿ah? Sí, como lo habíamos hablado el otro día. Claro, claro. Así, le agradezco porque mucha gente lo escucha ya en Angol. Sí, muchas personas no videntes también. Ah, bien, ¿eh? Y nosotros solamente el único programa que tiramos en directo es el de ustedes, porque usted es como para darle el premio Nobel. ¿De qué sería, por favor? No, es verdad, es un ejemplo, porque hay personas que son ciegas y tienen la imaginación y otras radios no lo hacen, y ustedes son precursores de nuestro siglo XXI. No, muchas gracias, Héctor, de verdad. Pongámonos serios, yo creo que es muy grato escuchar lo que dices, y fundamentalmente porque creo que nosotros echamos a volar la imaginación, y en esos términos, desde luego que hacemos un aporte. Nosotros lo sentimos porque la gente empieza a darle características, empieza a soñar un poco, empieza a darse cuenta de que es tan importante hacer trabajar el cerebro, ¿no? Y sentarse, como hay mucha gente que dice, ¿cuál es la razón por qué apaga la luz? Porque de esa manera, me han contado, no nos distraemos. De esa forma nosotros no hablamos, nos comunicamos a través del silencio y solo escuchamos. Claro. Yo los felicito a ustedes. Y muy bueno el programa del otro día de la guaguita. Excelente. ¿Eh? Ah, buen programa, ¿verdad? Muy bueno. Hemos salido. Pero Héctor, un gran saludo a toda la comunidad de Angol, de verdad, a todos los que nos escuchan. Y antes que termine, quería pedir un favor muy grande. Diga. Enviar un saludo a mi madre, que está en Santiago. ¿Cómo se llama ella? Aprovecha tú, Héctor, de mandárselo. ¿Cómo se llama ella? Se llama Mónica Vigan Pacheco, para que mañana va a estar de santo. Ah, bueno, Mónica, ahí está el saludo de vuestro hijo. Y también para mi sobrino Alan Contador y para Carlos Contador, que están en Santiago. Ya está. Contados los saludos. Estamos listos, estimado. Y un abrazo para usted, don Carlos Pinto, y ojalá que esto se alargue, porque es muy bueno, sobre todo para las personas que son no videntes, que ya que ellos no tienen luz, pero tenemos imaginación. Ya lo sé, estimado amigo, y si le hemos dado un poquito de luz. Y Radio Agricultura, ojalá que se gane el laurel de oro, porque se lo merece. ¿Eh? Hasta luego, amigo, muchas gracias. Todo eso va a depender Dios del público. Bendiga, ¿eh? Que le vaya bien. Hasta luego. Héctor Contador con nosotros. Hay una enorme cantidad de salud, pero yo creo que ya llegó el momento de darle el vamos al programa, porque nos estamos demorando y la historia viene bien larga para vuestra información. Es una gran cantidad de amigos que ya están en Twitter pidiéndonos que les mandemos saludos. Vamos a tratar cómo lo hacemos. Lo haremos en el siguiente bloque. Por ahora, por favor, muchachos, ya están acomodados, ya han apagado las luces, ya está el cafecito, el mate con guarinaki, en fin. La familia reunía y nosotros ya dispuestos, nuestro director está a la orden, Fabián ya está con toda su música ahí, está operando los ruidos, los sonidos, los efectos, porque esta historia aconteció en un lugar que para nosotros es maravilloso. Esta historia aconteció en la Isla Grande de Chiloé. Y aunque ustedes no lo crean, siendo todo tan maravilloso, de pronto pasan cosas como esta. cuando una niña, escuchen bien, el nuevo profesor de la escuela de Kikalí, un pequeño poblado de Chiloé, era un hombre de experiencia en la pedagogía. Llegó desde Ancud para hacer clases de educación básica. De inmediato se ganó la confianza y el cariño de sus alumnos, que en su mayoría no pasaban los 12 años, edad muy delicada en la zona, ya que a menudo y por razones que se desconocen, sus padres deciden retirarlo de la escuela. Seguramente porque a esa altura ya saben leer y escribir. Y como no existe ninguna tendencia en relación a que ellos continúen hasta lograr finalmente alcanzar una carrera, lo recomendable, según ellos, es que trabajen ayudando a sus padres. Precisamente el profesor Olegario Fuentes tiene, entre otras, esta misión: reencantar a los más pequeños, a objeto que se dediquen al estudio y, si es preciso, hablar con los padres para que lo apoyen y no se conviertan camufladamente en trabajadores a tan corta edad. Sarita es un caso típico de la zona. Siendo una excelente estudiante, sus padres ya hablaron con la administración de la escuela advirtiendo que ella solo llegaría hasta fin de año. Y luego de eso, abandonará su proceso educacional. De esto supo tempranamente Olegario, quien ha puesto su mirada en ella para averiguar cuáles son los motivos por los cuales sus padres han determinado retirarla. Después de una de las clases, Olegario se acercó a ella en el recreo. ¿Cómo estás, Sarita? Bien, respondió la niña con timidez. ¿Sabes que es posible que este mes seas la mejor alumna de tu curso? Señaló el profesor con evidente orgullo. ¿Verdad? Dijo la niña sin ocultar su sorpresa. ¿Qué quieres ser cuando estés grande? Insistió Olegario, sabiendo que su respuesta sería clave para sus planes. No sé, señor, comentó la niña encogiéndose de hombros. Yo creo que nada, agregó con desgano. ¿Por qué? ¿No te gustaría ser una profesional? ¿Qué es eso? Preguntó Sarita. Profesional es una doctora, una abogada, una artista, una profesora. Cualquiera que estudie una carrera de estudios superiores es una profesional. Mi papá dice que debo aprender a cocinar y a tejer, y por sobre todo a ayudar en la casa. ¿Por qué ellos te quieren retirar de la escuela? ¿No te gusta? Sí me gusta, pero yo no me mando sola, señor, concluyó la niña lastimeramente. Olegario desde ese día se hizo el propósito de buscar un pretexto para llegar a su casa y justificar una conversación con sus padres. En la sala de profesores, Olegario le comentó a sus colegas que había pedido permiso al director para sacar a su curso y llevarlos al bosque, en afán de dar en ese terreno su clase de botánica. Si bien no hubo comentarios al respecto, cuando este profesor salió de ese lugar, los otros profesores se quedaron comentando el espíritu un tanto liberal de Olegario para enseñar. Esa clase en el bosque era muy atractiva, pero en medio de ella un cambio de clima repentino dejó entrever una llovizna que rápidamente se transformó en lluvia y hasta casi en temporal. alumnos quedaron empapados y al día siguiente muchos de ellos tuvieron que faltar a clase por el frío. Con aquella experiencia se acabaron los permisos y los padres se quejaron en la reunión mensual de apoderados, ante los cuales Olegario tuvo que hacer la promesa de no volver a sacarlos sin su autorización. Entre las que faltaron estaba precisamente Sarita, quien, de acuerdo a conversaciones posteriores que sostuvo con ella, se enteró que gran parte del día pasaba sola en casa, ya que tanto su padre como su madre trabajaban en el campo y regresaban cuando el sol estaba a punto de esconderse. La pequeña de 11 años estaba sola en casa estudiando. Ella tenía una franca recuperación de su resfriado. Era invierno, los días están a menudo muy nublados aquí, hecho que hace parecer que la noche llega más temprano. Sarita se levantó para calentar la comida que su madre le dejó preparada. Miró por la ventana para saber si se aproximaban sus padres y entendió que seguramente, por el clima, demorarían más tiempo en acercarse a la casa. Mientras estaba en aquellos menesteres, Sarita escuchó ruidos en el segundo piso de su casa de madera, enclavada en medio de un campo. Vale decir, aquí no existen vecinos cerca, ni siquiera a simple vista. Desde luego, ella no dejó de extrañarse y en su intento de subir la escalera, vio como su velador de pronto cayó de lo alto y rodó por los escalones. Si es que no hubiese tenido la habilidad para moverse, de seguro habría sufrido un grave accidente. Pensando que se trataba de su perro, subió al dormitorio para sacar al animal. Pero una vez allí, descubrió que en el segundo piso no existía nadie. Cerró, sin embargo, la ventana que estaba abierta y atribuyó a ello ese incidente. Cuando durante la cena le contó a sus padres lo acontecido, estos le pusieron mucha atención, pero finalmente le bajaron el perfil a ese misterioso hecho. Sarita desde muy pequeña presentó características especiales. Era una persona con una sensibilidad a toda prueba. No era la primera vez que situaciones inexplicables fueran parte de la cotidianidad. Incluso don Pedro, su padre, llegó a comentarle a su esposa que era una bruja, o en su defecto una niña muy mentirosa. Fue Santiago, un colega del colegio, el que alentó a Olegario respecto a que los padres de Sarita eran analfabetos y que seguramente ese era el motivo por el cual ellos decidieron sacarla del colegio. Y ante eso agregó, no se puede hacer mucho. Sarita ya llevaba una semana sin ir a clases, y este fue el motivo que Olegario esgrimió para ir a visitarla a su casa. Orientado por la profesora de música, quien ya había ido en tres ocasiones, este hombre hizo un mapa y se dio a la faena de averiguar en carne propia el estado de su alumna. Recorrió largos kilómetros a caballo, entre cerros y charcos, hasta que al cabo de una media hora de trayecto, divisó la supuesta casa desde la altura de una pequeña colina. Hasta allí se dirigió, pero cuando se encontró con un pequeño canal que impedía su acceso, no dejó de extrañarse que su caballo se negara a continuar. Fue tan vehemente en su rechazo que debió buscar un camino alternativo que ciertamente era más largo. Al aproximarse a la casa, Olegario no vio mucha vida. Más bien todo indicaba que estaba sola. En ese instante la puerta se encontraba entreabierta. «Hola, hola, ¿hay alguien aquí?», gritó Olegario para no pasar por imprudente. Como nadie contestó, este hombre se atrevió a entrar pensando que Sarita probablemente estaba en cama. Pero en su interior volvió a llamar a la pequeña sin obtener respuesta. Olegario llegó a pensar que se había equivocado de casa. Pero fue una fotografía en blanco y negro que estaba sobre un armario donde Sarita aparecía en medio de sus padres, la que lo alentó a quedarse y a tener certeza que era la casa que andaba buscando. No sabía si hacer hora o regresar de inmediato al pueblo. En eso estaba cuando de pronto escuchó caer de la escalera una silla de madera que perfectamente pudo causarle un accidente grave si es que no la hubiese esquivado. Tuvo la intención de subir para averiguar de qué se trataba exactamente, pero al escuchar a Sarita, que venía desde el campo con destino a su propia casa, llorando, lo obligó a postergar su curiosidad. La pequeña había ido a buscar leña y sin explicación alguna sintió un dolor en la rodilla, la que al cabo de unos segundos comenzó a sangrar profusamente. Apenas se saludó el profesor con la alumna, ya que él debió ver manera de ayudarla de inmediato en aquel accidente. Sarita se sentó en una de las sillas que allí existía, mientras Olegario, tras comprobar que una inmensa zanjadura de unos 5 centímetros más o menos era la génesis de su dolor y sangramiento, sin pensarlo sacó su pañuelo blanco y se lo puso en la parte superior de la rodilla, como haciendo un torniquete para que no saliera más sangre. Minuto más tarde, y degustando un mate hecho por Sarita, quien confesó que ya no sentía nada de dolor y que la herida estaba acotada, aseguró que no recuerda haberse dañado con algo y que solo se percató de esa extraña herida cuando traía la leña y pasaba exactamente por el pequeño puente que cruza el canal que rodea un ala de la casa, seguramente el mismo que él no pudo cruzar con su caballo minutos antes. Olegario comenzó a ver que su pierna chorreaba literalmente y dejaba entrever una herida para nada despreciable, y que ella ignoraba cómo pudo habérsela hecho. Olegario esperó por unos minutos a sus padres, pero como estos no llegaron temprano, prefirió marcharse, no sin antes que su alumna le devolviera el pañuelo. Él lo tomó asegurando que lo lavaría en casa. La herida cicatrizó con inusitada rapidez. Ya no producía dolor. Olegaria le hizo prometer a Sarita que ella volvería a clases el día siguiente. Por supuesto, la niña asintió, dejando entrever que sus padres fueron quienes la dejaron en casa durante esos días, ya que el resfriado le duró solo 3 y no toda la semana como él en su ausencia supuso. Este profesor debió chicotear a su caballo para sacarle el trote y llegar a terreno conocido antes que anocheciera. Hemos emprendido vuelo. La historia comenzó a despegar y comienza, como bien digo, a aletear en el aire y hacernos sentir que ya estamos inmersos, nada menos que en un lugar maravilloso como la gran isla de Chiloé. Muchachos, voy a mandar unos saludos apenas empiece el segundo bloque, muy cortito. Ahora solo les pido que se relajen un poquito, hay varios nuevos que se incorporan y sienten miedo. No sientan miedo, es una historia muy atractiva. Cálmense, que aún queda más. No se vayan, volvemos ya. Diez de la noche, 39 minutos. Radio Agricultura presentan El Minuto del Buen Lenguaje con el profesor Mario Banderas. Un ciudadano que asistió como público a un juicio oral salió de la corte muy molesto. Después de escuchar al imputado, dijo: "Si es muy cara de raja, ni se arruga para decir lo que dijo". Por si le interesa, la expresión cara de raja, en Chile todos entendemos bien lo que significa, pero aún no figura en el diccionario oficial. En el lexicón se encuentran registradas otras expresiones que significan exactamente lo mismo. Por ejemplo, el imputado se mostró indiferente, se mostró cara dura, patudo, fresco, sin vergüenza, desfachatado, inverecundo. Todo eso pudo ser, pero no cara de raja. Radio Agricultura presentaron El Minuto del Buen Lenguaje con el profesor Mario Banderas. 100% en el aire. Agricultura. Bien, muchachos, nos vamos a dar un segundito porque estamos relajándonos antes de comenzar de nuevo y vamos a saludar a algunos de aquellos que tempranamente se colgaron en las transmisiones de la 92.1 FM Agricultura para decir que ya estaban conectados a objeto de no perderse nada del programa. Otros, al revés, sí se han perdido. Hay amigas que lamentan que tienen que trabajar mañana, que tienen que estudiar y que van a escuchar apenas puedan el programa, si es que alcanzan, o si no, lo tendré que hacer por podcast, ¿verdad? Aprovecho de decirle nuestro mail. Nuestro mail es ojosnegros@radioagricultura.cl. Mail ojosnegros@radioagricultura.cl. Y el podcast que acabo de mencionar, para que ustedes escuchen los programas, todos los que hemos hecho hasta ahora están allí, es radioagricultura.cl. radioagricultura.cl. Y la conexión que estamos teniendo, que estamos viendo acá a colores, como decía mi abuelo, a colores, en los Twitter, @ojosnegros921, @ojosnegros921. Y para aquellos que quieren, una vez que termine el programa, conectarse con nosotros y hacernos ver cuál fue la gran reflexión o u opinión que hayan tenido del programa en cuestión, anoten, es el 2 392 3041, 2 392 3041, el teléfono de Radio Agricultura, en el mismísimo Santiago de Chile, la capital. A ver, nos escribe, por ejemplo, Sergio Leiva, que es un profesor universitario que dice que deja sus labores de lado y se hace un tiempo, don Sergio Leiva, para estar con nosotros. Agradecidos. Está Camila Castillo también con nosotros presente, dice que es su primera vez. Quiero entender que es del programa, que escucha el programa, ¿ya? No, bienvenida, Camila. Bienvenida al grupo que ya, según nos dice nuestro amigo Painemilla, somos más de 1000. ¡Qué palomilla! Constanza Ubal, tengo mucho sueño, pero ahí, con palito de fósforo estoy abriendo los ojos porque debo trabajar seguramente y estoy haciendo esfuerzo, pero no me quiero perder nada. Yo sé que con esta historia no se va a quedar dormida, le aseguro. Está Roberto Iturra, Alejandro Rubio, todos estos amigos nuestros. Jaime Álvarez, Amato Mesa, Lorenzo González, Nicole Vera, Jennifer Molina, Luis Santander también está, Isaac Ramírez, Antonio Painemilla, Fernando Cereño, La Nati, Carolina Cisternas, Natalia Peñas Rojas, Jonathan Sepúlveda. Está Juan Araos. Juan Araos es un chileno, me imagino, que está en este momento manejando su vehículo de noche, dice que está lloviendo y él nos escribe seguramente a la vera del camino, así lo hace desde Texas, en Estados Unidos. Me agradaría por pura curiosidad que si nos manda otro mail que nos diga qué es lo que hace y por qué nos escucha arriba del auto siempre, o camioneta. Seguramente anda trabajando y aprovecha, y sabemos que la hora ya es muy similar a la nuestra. En Texas, Estados Unidos, un gran saludo a él. Está Byron, ¿no? Byron. Nos llama Ula. Ula, y un apellido que no quiero pronunciar porque me voy a equivocar, pero ella sabe. Ula desde Lima, nos escucha. Un gran saludo a ella a la distancia. Gracias por estar en nuestra sintonía. Amigos nuestros, Andrés Galdames, Javier desde Buenos Aires, Fernanda Pavés, Rodrigo Córdoba nos llamó, Rodolfo Morales, Oscar Cabrera. Oscar Cabrera nos está llamando desde la minera Coyahuasi. Dice que son muchos y ellos hacen un alto para estar con el programa La Noche de los Ojos Negros. Eso a nosotros nos llena de orgullo, de satisfacción, porque creo que vamos cumpliendo esta misión a través de todo Chile, porque esto ya estamos en pleno norte. Nelson Guerrero, Cristo Roja, que lo saludamos delante a Cristo Roja. A Nefti Dinelli, dice que está muy asustada, que no sabe por qué razón se le cortó la luz. Y entonces está escuchando, seguramente con una radio a pilas, muerta de miedo. A lo mejor te recomendamos que la apagues y te lo contamos después, ¿te parece? Diego Paredes, Ricardo Cifuentes, dice que está con un matecito. Bien, con un poquito guarinaki. Carlos Cancino, Carelli Cortés, Rodríguez Flormentini, Carlos GC, Cristian Cárdenas, que le mandemos saludos a su sobrino, mandado hasta los saludos porque dice que ya está acostado. Y Marta Olivares le dice a la gente que está al lado, que se calmen, muchachos, que quiere escuchar bien el programa. Quedan muchos saludos, veré si podemos hacer algo, muchachos, pero ya les doy luces de la enorme cantidad de personas que están solo a través de Twitter, porque en la información que tenemos nosotros son muchos que ya están incorporados en nuestra sintonía. Amigos, Carlos Mardone me dice, éxito, primera vez que los escucho, bienvenidos los de la primera vez. Él aclaró que es primera vez que nos escucha. Muchacho, un abrazo y bienvenido, te reitero. Y bien, en Puerto Montt están escuchando varios que están cerca de la isla de Chiloé y ya están asustados también. La historia con este profesor Olegario sigue. Y vean cómo sigue. A su caballo para sacarle el trote y llegar a terreno conocido antes que anocheciera. Mientras acostaba, Olegario no dejaba de pensar en aquella niña, en su entorno y también en esta suerte de paradigma que la tiene sumida en una espiral negativa donde él poco y nada podría hacer para revertir la posición de sus padres que pretenden abortar su proceso escolar antes de tiempo. Al día siguiente, luego de terminar su primera hora de clases, este profesor llamó a Sarita, quien de acuerdo a lo prometido había asistido a la escuela para preguntarle cómo había prosperado su herida. La niña no sabía cómo actuar en el requerimiento de su profesor y solo ante su insistencia se atrevió a mostrarle su rodilla y el lugar donde se había hecho la herida. Olegario no entendió mucho, ya que en esa parte no había ni siquiera una huella que evidenciara cicatriz alguna. Olegario no sabía qué pensar, ya que él vio aquella herida con sus propios ojos el día anterior. La niña solo atinó a decir que amaneció así y que no sabe cómo pudo haberse borrado tan rápidamente y por sobre todo sin dejar marca. Olegario pasó el resto del día atrapado con aquella experiencia. Sus colegas atribuyeron el hecho a las brujerías que abundan en la zona, donde la mayoría, según ellos, practican actos de esta índole. La misa dominical en la capilla del pueblo fue muy concurrida. El cura Alberto esbozó con insistencia su pesar por las personas que buscan eco en sucedáneos de Satanás para solucionar sus problemas y evaden de este modo a Dios. Si existen personas que actúen así, le señaló enfático a sus feligreses, él preferiría que se abstuvieran de ir a la iglesia. Después de ese sermón, Olegario esperó al término de la misa para conversar con el cura Alberto. A él le comentó sobre su sermón y que le gustaría le diera argumentos para justificar el proceder de esos católicos que comparten aquellas conductas que riñen con los postulados de la Iglesia Católica. Ya en una conversación más distendida sobre el tema, salió a relucir sin dar detalles la experiencia de Sarita. El sacerdote dijo que no era la primera vez que le llegaban comentarios en ese sentido, aduciendo que en la mayoría de los casos son ellos mismos, aunque uno no lo crea, los que por alguna razón se causan esas heridas. Estas, agregó, no obedecen a aspectos religiosos, sino más bien a características psicosomáticas, concluyendo que lo mejor es no darle importancia a estos fenómenos. La explicación del cura Alberto no resolvió su problema, pero de algún modo lo que dijo le hizo sentido a este profesor, quien por primera vez se veía inmiscuido en comportamiento que exceden toda lógica. Sarita llegó temprano a casa esa tarde. Sus padres aún no estaban y se puso a hacer las tareas en el comedor de la cocina, guareciéndose del frío al costado de la salamandra gigantesca que hay en su casa y que está todo el día encendida. Estaba a punto de concluir cuando sintió ruidos en el segundo piso. Al principio se sobresaltó, pero luego recordó que posiblemente había dejado la ventana abierta. Congeló sus actividades en ese momento y subió corriendo hacia el segundo piso. Para su extrañeza, todas las ventanas estaban herméticamente cerradas. De modo que no pudo ser el viento el gestor de ese sonido seco y duro que la hizo desconcentrarse. La pequeña Sarita ahí comenzó a sentir un poco de miedo. Se sentó en la cama para calmarse un poco, y fue en ese instante cuando se cayó un cuadro que estaba colgado en el pasillo, y este se hizo añicos en el contacto con el suelo. Acto seguido, se abrieron las puertas del ropero del dormitorio de su padre. Algo extraño se estaba apoderando de este entorno. Sarita gritó pidiendo auxilio, y fue ahí cuando parte de la ropa que había en el interior del ropero cayó al suelo sin explicación alguna. La niña estaba muerta de miedo ahora. Solo atinó a huir y abandonó la casa gritando. Sus padres la encontraron minutos más tarde, llorando a la vera del camino. Su testimonio era, por cierto, para creerle, ya que tal como ella se los contó, en la casa todo estaba revuelto, a menos que ella, podría pensar su padre, hubiese hecho todo este desastre buscando una inexplicable notoriedad o atención. Olegario la notó en clases un tanto dispersa, y apenas terminó le pidió que se quedara. Ella no tardó en contarle lo que había sucedido en casa cuando estaba sola. Su relato fue más que convincente y le rogó al profesor que le consiguiera permiso para retirarse más tarde de la escuela y de ese modo poder llegar a casa junto con sus padres. Este profesor se hizo la promesa de ayudarle y acompañarla hasta su casa. Más conocedor del camino en esta ocasión, se atrevió a llevar a cabo la promesa convencido que, si lo pillaba la noche a su regreso, sabría cómo llegar al pueblo. Efectivamente, don Pedro y la señora Regilda ya estaban en casa cuando ambos llegaron. Desde luego estaban preocupados. Olegario se presentó como el profesor de su hija y fue invitado a cenar antes de emprender el regreso al pueblo. En la sobremesa, después que la pequeña Sara se fue a su dormitorio, sin duda apareció el tema que la tenía asustada. Don Pedro señaló que ella siempre dice que le están pasando cosas extrañas. Bueno, eso no significa que no sean ciertas, comentó Olegario. Es una niña todavía, agregó su padre con frialdad. ¿Ustedes nunca la han llevado al médico? ¿Al médico? Preguntó irónico el padre de Sarita. No sé, digo al médico o a un psiquiatra, si es que ustedes tienen duda de lo que ella dice, insistió Olegario. Mire, profesor, le puedo asegurar que ella se encuentra bastante bien. No vale la pena discutir sobre su fantasía. Le recomiendo que ya emprenda regreso. Mire que la noche está con poca luna y se puede perder, amigazo. Sí, tiene razón, don Pedro. Se está haciendo tarde, respondió el profesor. Discúlpenme ustedes. ¿Me permitirían acompañar a su hija hasta esta casa cuando salga de clases? Los padres de Sarita se miraron y asintieron no de muy buenas ganas. Tal como lo anunció el padre de Sarita, la luna apenas se notaba en el infinito. Y si no hubiese sido por la linterna que cargó Olegario, de seguro se hubiese perdido. Tardó 30 minutos más en llegar al pueblo. Este profesor lamentó no haber tenido el tiempo para plantearles a los padres de esta niña el tema principal, que era, por cierto, la intención de sacarla del colegio a fin de año. Aunque en relación a las cosas que a ella le pasan, no deja de estar preocupado. Se preparó un café cargado y tomó un libro para leer y hacer sueño, ya que esos eventos lo habían focalizado en otras cosas y no en su categoría de maestro de escuela rural, como él se define a mucho orgullo. Al sacar el libro que estaba leyendo desde el velador, divisó en su interior el pañuelo blanco. El mismo pañuelo blanco que le puso en la rodilla a Sarita cuando debió curar su herida en la rodilla. Lo sacó para no olvidarse de lavarlo y ahí lo extendió por primera vez desde que había acontecido aquel incidente. Desde luego para ver cuánta sangre tenía, pero casi se cayó de espanto cuando descubrió que con esa misma sangre se leía en el pañuelo, con mediana claridad, un texto que decía 24 de julio. El hecho era insólito, por decirlo menos. ¿Cómo había sido posible que ese pañuelo blanco dejara notar una fecha con tanta claridad e intención? Porque él estaba seguro que de ningún modo aquel hecho era fortuito. Al día siguiente, Olegario conversó con Sarita. No le contó lo del pañuelo, sino más bien a través de ella quiso averiguar si aquella fecha tenía algún sentido o representaba algo. La pequeña, cuando escuchó esta pregunta de su profesor, se quedó estupefacta por un instante. Después respondió que sí, que en una fecha como esa, un 24 de julio, había nacido su hermano menor. Vaya, no sabía que tenías un hermano, dijo Olegario absolutamente sorprendido. ¿Qué edad tenía? Era guaguita, señaló la niña con particular inocencia. Y cuando murió, insistió Olegario absolutamente extrañado con la respuesta de su alumna. Bueno, él murió poco más de un año, aseguró la niña dudando la exactitud de su deceso. Amaneció muerto en su cama. ¿Y de qué murió? No tengo idea, señor, respondió Sarita con sus ojitos llenos de lágrimas, ya que sin duda ese tema era muy sensible para ella. Qué pena, agregó Olegario. Me imagino que siempre lo vas a ver al cementerio. No, nunca voy, porque cuando le digo, mi papá nunca quiere llevarme, concluyó Sarita. En la libreta de comunicaciones, Olegario le escribió un mensaje pidiendo una reunión con su padre en el colegio al día siguiente. Le insistía en ella la necesidad de no faltar, ya que de esa conversación dependían muchas cosas relacionadas con el futuro de su hija, señalaba en la misiva. Esa noche Olegario se desveló pensando en el relato de su alumna. Tomó el pañuelo y lo miró detenidamente una y otra vez. Y no existía ninguna lógica para entender cómo esa sangre, en forma caprichosa, dejó leer esa suerte de mensaje, quizás otorgándole a él una misión especial. Así pensó Olegario al respecto. Al día siguiente esperó con ansias el momento de entrevistarse con don Pedro, el padre de Sarita. Ella lo esperó hasta esa hora con el fin de regresar juntos a casa. Pero este hombre no llegó. A cambio de aquello, asistió a la reunión su madre, la señora Regilda. Después de los saludos de rigor, Olegario envió a su alumna a jugar al patio mientras él conversaba con la mamá en la sala de profesores, que a esa hora estaba desocupada. Ella dijo que su esposo no se sentía bien y que, entendiendo que ella era la apoderada de su hija, era por tanto más importante su presencia que la de él en ese momento. La conversación deambuló como era de esperar en lo buena alumna que era Sarita, y que por lo mismo quisiera saber cuáles eran los motivos para retirarla de la escuela a fin de año. La señora Regilda no supo qué contestar y solo se atrevió a confesar que esa era una decisión de Pedro, su marido, y que a pesar que ella tenía la intención de dejarla en el colegio, a él se le había metido en la cabeza que lo mejor era que la niña ayudara en la casa. Pero si usted piensa que debe seguir viniendo, ¿por qué no se lo dice? Ella es una excelente alumna y de seguro si la escuela la apoya y ustedes también, podría llegar a convertirse en el futuro una profesional en cualquier área, sentenció Olegario. Un poco confundida, contestó la señora Regilda. Es que usted, profesor, no lo conoce, agregó ella con un tono sumiso. Bueno, si quiere yo hablo con él, insistió el profesor, convencido que podría doblarle la mano argumentando las cualidades de su hija. Mire, don Olegario, en la casa se hace lo que él dice, y nadie puede darle la contraria, enfatizó Regilda. Le aseguro que usted no puede conseguir nada con él. Le reitero, cuando se mete algo en la cabeza, no se lo saca nadie, respondió ella. Disculpe que le cambie el tema, insistió Olegario. ¿En qué fecha nació su hijo? Ante la pregunta a mansalva, Regilda se puso a la defensiva y muy nerviosa, y demoró largos segundos en contestar. ¿De qué hijo me habla? Nosotros solo tenemos una sola hija, aseguró la madre de Sarita, sin dejar de sentirse intimidada con la pregunta. ¿De dónde sacó eso, profesor? Preguntó ella. Bueno, a decir verdad, Sarita me lo contó. Pero olvídese, señora Regilda, agregó Olegario. Seguramente escuché mal. Mire, yo quiero decirle una cosa. Sarita, como usted sabe, siempre habla de más. Ella es muy buena niña, pero por favor no le crea todo lo que dice, enfatizó esta mujer. Olegario vio partir a ambas con una incertidumbre que le concentraba toda su atención. Ignoraba cuál era la verdad, o mejor dicho, ¿a quién creerle? De pronto sintió que lo mejor era olvidarse de esa familia y dejar por un tiempo aquello congelado, esperando que pasara este verdadero vendaval de opiniones y él, por su parte, recobrara fuerzas, ya que después de aquello no dejaba de sentirse un tanto angustiado con la situación. Al día siguiente, extrañamente, Sarita no concurrió a la escuela. Tampoco lo hizo a los días siguientes. Aún faltaban 6 meses para fin de año, y él esperaba que esa conversación que sostuvo con su madre no haya incidido en la ausencia de clases. Apenas se hizo el tiempo, agarró su caballo y quiso saber personalmente qué estaba ocurriendo con ella. Para su desgracia, después de casi 40 minutos de viaje, no encontró a nadie en su casa. Los esperó durante una hora, pero los padres y la pequeña no aparecieron. Esta vez la casa estaba cerrada con candado, de modo que no pudo introducirse en ella. Tomó papel y lápiz luego y le dejó a su alumno un mensaje a objeto de que fuera a clases cuanto antes, ya que si continuaba faltando, podría repetir por inasistencia. Y eso ella no lo merecía. En cualquier caso, señaló en su escrito, requiero que me expliques qué está pasando, Sarita. Al abandonar esa casa y a punto de subirse a su caballo, este profesor hizo acento en un objeto que vio en el patio enorme de la casa. Muchos pies de altura con esta historia, donde cada cosa que este hombre ve es un mensaje importante. Muchachos, nos vamos directo a algunas notas comerciales y de inmediato vamos a tratar de saludar a los últimos amigos, a los que podemos, de verdad, porque nos queda todavía mucha historia y, lo que es más importante, el desenlace de ella. No se retiren. Ver y verse mejor le indica la hora. 11 de la noche, 10 minutos. Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de Chilemat, una ferretería ferretería. Shell y su promoción Chevrolet Captiva. Ahora tú puedes ser el ganador. ¿Te sientes cansado? ¿Necesitas energía extra? Toma Enerday Extra Fuerte. Energía pura, pura energía saludable. Zona, el club de beneficios de todos los clientes en Tel. Con los 6 partidos a disputarse este domingo, 1 de septiembre, se disputará una nueva fecha del campeonato de Primera B. A mediodía en el Santiago Bueras, Magallanes y La Serena. 15:30 el resto de los compromisos. Estadio El Morro, Naval Curicó, Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo recibiendo a San Felipe, en Quillota, San Luis, Deportes Copiapó. En La Cisterna, este itinerante Barnechea ante Deportes Concepción. Y en Coronel, Estadio Federico Schwager, Lota, enfrentando a Santiago Morning. Disculpe, buenas tardes. ¿Usted sabe dónde hay una ferretería aquí cerca? ¿Una ferretería? Ajá. ¿O una ferretería ferretería? Sí, una ferretería. Ah, ferretería, no sé. Pero una ferretería ferretería, hay una Chilemat aquí a la vuelta. Muchas gracias. Si usted busca una ferretería que lo entienda, que siempre tenga lo que busca y que más encima se lo entregue cuando usted lo necesita, entonces usted anda buscando una ferretería ferretería. Porque el que sabe, sabe. Elija Chilemat, una ferretería ferretería. ¡Papá! ¿Te acuerdas de mi ex? El paisajista de desierto, el que hacía cuerpos pintados. ¡Volví con él! Hay cosas que no deberían volver y otras que por suerte vuelven. Volvieron las Chevrolet Captiva Shell. ¡Ahora tú ganas! Por cada compra de 8,000 pesos en combustibles Shell o bidones de 4 y 5 litros de lubricantes Shell Helix con el sello promocional, participa por una de las 10 Chevrolet Captiva. Además, con Shell V-Power, triple opción de ganar. Registra tu boleta y código en shell.cl/captiva. Válida desde el 12 de julio al 23 de septiembre 2013, en locales adheridos. 10 premios, bases notaría Valencia Ronchera y en www.shell.cl/captiva. Las marcas Shell son utilizadas por Enex S.A. bajo licencia otorgada por Shell Brand International AG.

a Luis Contreras. Luis Contreras desde Puerto Montt, ahí al ladito de la isla, se cruza en el ferry y ya está. O sea, siente la historia como de él. Oscar Vázquez, a Juan Terré, Omar Casarreggio, Silvia, Álvaro Mallea, Don Gambi. Dice que está en penumbra completa en su casa, escuchando el programa. Así se hace. Marcelo Baeza, Ángela Soto. Muchos de ellos, como Ángela, son habituales en nuestro programa. Rosana Ruiz, a Héctor, Bárbara Ross. Dice, no hay lunes si no existe la noche de los ojos negros. Es un cumplido, ¿ah? ¿Eh? No hay lunes si no existe la noche de los ojos negros. Gracias, Barbarita. Está Claud, está Araceli. Y desde, escuchen, desde Nueva Zelanda. Podrá ser desde Nueva Zelanda. Desde su trabajo nos escribe un muchachote que dice que se llama El Sote. O será su nombre de fantasía, pero El Sote. Pero él entiende, desde Nueva Zelanda, un abrazo de todos nosotros, bienvenido al club. Marcel Armijo, amigo, y saludo a Pablo Acuña y Gabriel Aros. Y Ula desde México, ¿verdad? Desde Perú, perdón, que nos llaman de tantas partes, dice que su apellido se pronuncia más o menos así. Ula Hipek. Saludos de verdad de nuevo para ella. Y le mando un saludo a Antofagasta. Ella debe ser de Antofagasta, quizás si está en Perú, no lo sabemos, pero un saludo a Antofagasta. Don Buiño, ¿ah? Dice que lo acompañamos en su turno a las 3 de la mañana. Trabaja, dice, en su turno, y esta es una gran compañía. Saludo para Draikel, ya lo saludamos de antes, lo repetimos, a Sandra Bello, que quiere que saludemos a Pablo, que junto a él está disfrutando con el programa. Espero que después del programa disfruten ustedes también, muchachos, por favor. Coqueus Blatt, claro. Coqueus Blatt está en Ancud, está en Chiloé, escuchando el programa. Y de acuerdo a nuestra historia, Olegario es de Ancud. Vaya, el profesor, me refiero. Jocelyn, la primera vez de Jocelyn está con su mamá, sin meter bulla, escuchando. ¿Ah? Lorena Orrego, Siever, dice que está celebrando su cumpleaños y ha hecho un alto para escuchar el programa. ¿Será capaz de abandonar las velitas por escuchar el programa? Han apagado la luz y está. Dice que le mandemos saludo a todos los que están invitados en su casa. Saludo para ellos. De verdad, ¿eh? Todo el equipo nos dice, sí, levantan las manos. Mira, ahí está Fabián y Jaime, levanta las manos. Mira, saludos, muchachos, feliz cumpleaños. Jaime Sáez, gran compañero nuestro ya de los socios vitalicios y número uno y adictos a la noche de los ojos negros, dice que el sábado va a hacer un asado con sus amigos y va a repetir vía podcast seguramente este programa y lo va a hacer escuchar a todos. No sé si será muy buena idea, pero gracias por la intención. Texia M. Sarabia, estoy con mi hermano tomando un matecito y escuchando, casi tomados de la mano, dice, porque nos da pánico, pero qué grato sentirlo así. A Catita, que dice, soy tu agua, ¿no? A Luis Guillermo Lobos, que nos escucha hace algún rato, dice, a Aranza Calderón, calladito con mi mamá, pero para no perderse nada. Janet Morcillo, Omar Cordero, Vera Valenzuela, dice que una amiga, la Carelli, que nosotros debemos ubicarla, está en nuestro archivo, le dijo lo del programa y ella le hizo caso y aquí está, y promete convertirse en adicta. Está Raúl Bulla, no es Bulla, es Bulla, porque debe ser de la U, yo creo, ¿no? Está con un amigo, David Ortega, mira, parecido a nuestro Fabián Ortega, nuestro radiocontrolador, que es primera vez también, ahí lo tiene agarradito, escucha, ganamos 5-0 ayer, dice, escucha tú. Bien, amigos, creo que es el momento. No voy a dar más saludos porque nada, ex ministro, dice alguien aquí, saludo a Mariana y Rosario, lo escuchamos fielmente todos los lunes y los martes, todos los muertos de sueño, jaja. Claro, escucha el programa y el día de martes están muertos de sueño, pues. Decía que no vamos a dar más saludos, hasta aquí me alcanza el bla bla. En la medida de las posibilidades lo hacemos, porque creo que aquellos que tienen miedo se tranquilizan cuando saben que somos bastante los que estamos ligados, por lo menos a través de Twitter, y todos los que escuchan por radio, y todos los que lo escuchan por internet, y todos los que están afuera, entonces ya somos hartos. Caramba, que somos hartos. Hay un amigo que se preocupa de decir, somos 1000. Le pregunto ahora, ¿cuántos somos ahora? Que me diga, a ver si sabe. 1000 vía Twitter, creo yo, por las redes sociales. Ya, pues que me dé la información. Muchachos, si prendieron la luz para calentar el cafecito, apáguenla. Si se les acabó el buen snack en el café, pónganle. Y si se le está apagando el fuego, échenle más leña. Y si están en Ancud, como un amigo nuestro, se imagina la historia, casi ni se la imagina porque la está viviendo ahí. Me dice Marcela Armijo que somos 1154 seguidores vía mail. ¡Qué trabajo se dio! 1154. Yo ignoro lo de las redes sociales, solo aquí las veo. Parece que eso es harto. Edgar Balboa Duarte. Saludos notables, el historiador de hoy. Saludos desde Valparaíso. Ah, sale en su perfil, gracias. Dice Marcela Armijo. Les quiero decir que si escuchan que yo tengo Twitter, es mentira, hay alguien que me suplanta, se los digo para que no se enfrasquen en conversaciones banales, porque si bien esta persona que me suplanta no ha cometido muchos errores, se dedica a propagandearme, no soy yo, se los dejo de antemano porque entran en conversaciones a veces muy íntimas y van en equivocación. No tengo Twitter, por lo tanto, conmigo particularmente no se van a conectar. Sí con el Twitter de la radio, Ojos Negros. Ya, amigos, llegó el momento. 1158, dice, al principio éramos 100, mira ahora, 1158, los 1158 tuiteros, más todos los demás que son miles, por favor, apaguen las luces, siéntense, no vayan a dar vuelta el café, que nos vamos con la tercera y última parte de esta historia, que dice así. Esa casa y a punto de subirse a su caballo, este profesor hizo acento en un objeto que vio en el patio enorme de la casa. Aquello no era una evidencia de nada, pero Olegario estaba tan sumido en la problemática de esta niña que en todo veía dobles lecturas. De igual modo, prefirió callar y dejar de pensar qué había detrás de aquello. Al día siguiente, la pequeña Sarita apareció de nuevo en el colegio. Por supuesto, durante el recreo, la conminó a quedarse en la sala para conversar. La niña se notaba distinta. Algo le había ocurrido durante estos días de ausencia. A las preguntas de su profesor respondía solo con monosílabos, demostrando que su mente estaba en otra parte. Como ya era habitual, esta niña se quedaba en la escuela hasta más tarde que el resto de sus compañeros para hacer hora y coincidir con la llegada de sus padres a casa. De modo que Olegario esperó hasta ese momento para compartir con ella en forma más distendida. Efectivamente, Sarita se mostró allí más comunicativa con el transcurso de las horas. Olegario estaba ordenando el libro de clases cuando ella golpeó la puerta y entró a la sala. Señor, quería conversar conmigo, dijo con voz leve Sarita. Ay, sí, Sarita, respondió su profesor. Siéntate, ¿quieres tomar una bebida? No, no, gracias, señor, respondió ella. Mira, Sarita, nosotros somos amigos, ¿verdad? Y creo que algo te conozco, dijo Olegario. Quisiera saber una sola cosa. ¿Qué? Preguntó ella un poco asustada. Te observé con detención cuando conversábamos un rato en la mañana y me di cuenta que te tapas la cara con el pelo. ¿Qué estás ocultando? Nada, dijo la pequeña con evidente nerviosismo. Sarita lo quedó mirando por un instante y luego, sin dejar que su profesor insistiera, se corrió ella misma el pelo con su mano y evidenció su rostro morado. ¿Qué te pasó? ¿Te caíste? La pequeña guardó silencio. ¿Te pegaron? Añadió él, sabiendo que la niña requería hablar. Sarita movió su cabeza sintiendo y soltando unas lágrimas. ¿Quién te pegó? Mira cómo te dejaron, agregó Olegario muy preocupado. Mi papá. Mi papá me pegó, enfatizó ella y se puso a llorar. ¿Pero por qué te pegó? No sé. Yo estaba estudiando y me quitó el cuaderno, lo botó y me dio una cachetada, aclaró Sarita desahogándose. Tranquila, tranquila, Sarita, te aseguro que yo hablaré con él. No, no, señor, no lo haga, por favor. Usted no lo conoce, él es capaz de matarme. Ay, pero ¿cómo te va a matar si eres su hija? Y él cometió un error, a los hijos no se les castiga a golpes. Seguramente estaba alterado por otras cosas y se la emprendió contigo, eso es todo. Por favor, señor, no le diga nada a mi papá, prométamelo. Bien, no le diré nada, te lo prometo, le aseguró Olegario, muy poco convencido. Cuando Sarita se fue a su casa, este profesor quedó muy angustiado. De verdad no sabía qué hacer, pero estaba seguro que de alguna manera él debía intervenir. Fue aquí cuando se encontró de nuevo con el pañuelo blanco. Lo sacó del cajón, volvió a extenderlo y apareció el texto aquel que decía 24 de julio. Aún estaba allí absolutamente legible. Fue mientras intentaba darle alguna explicación cuando cayó en cuenta que esa noche era 23 de julio. Vale decir, al día siguiente sería el cumpleaños del supuesto hermano de Sarita, si lo que ella había dicho era verdadero. Apenas llegó a la escuela a la mañana siguiente, Olegario se percató que Sarita no vino a clases. Habló con un colega para que lo reemplazara y luego pidió permiso al director para ausentarse durante la jornada sobre pretexto de hacer unos trámites bancarios en su ciudad, en Ancud. Claramente la intención de este profesor era dirigirse de plano a casa de Sarita para pedirles a los padres de ella una explicación por sus constantes ausencias a clases. Esta vez quiso llegar al mediodía, ya que, según su alumna, él tenía certeza de que todos se encontraban en casa almorzando a esa hora. Al aproximarse a su objetivo, y debido a que estaba un poco atrasado, prefirió acortar camino e irse por el lado del canal. Antes de cruzarlo, esta vez se bajó de su caballo, lo tomó de las riendas y lo instó a cruzar por aquel puente. El corcel tampoco obedeció. Nuevamente se resistía a pasar, en consecuencia que aquel pequeño puente se notaba lo suficientemente apto como para soportar el peso del caballo y el de él. En eso estaba cuando, a poca distancia, observó que la señora Regilda acudía en la misma dirección donde él se encontraba. Olegario tomó su caballo de la rienda nuevamente y en forma sigilosa huyó de ese lugar para esconderse tras unos matorrales a unos 30 metros más o menos del canal en cuestión. Para su sorpresa, vio cómo esta mujer llegó hasta el pequeño puente sobre el canal, donde corría muy poca agua, quizás solo un pequeño hilito. La señora Regilda traía consigo un ramo de flores y lo dejó a un costado. Luego, ella se hincó y comenzó a rezar. A lo menos, así lo entendió él a la distancia. La madre de Sarita miraba pasar el leve torrente de agua para regadío que por allí pasaba. Todo era muy, pero muy extraño en aquel lugar. A la distancia, Olegario veía muy bien a la madre de su alumna. Ella estuvo allí unos 5 minutos más o menos, y luego de lanzar el ramo de flores al agua, se persignó y regresó con destino a su casa. Olegario estaba muy intrigado. Como su caballo no quería pasar por ese lugar, lo dejó amarrado a un árbol y a pie se fue en dirección al pequeño puente sobre el canal. El agua que allí escurría era lo suficientemente cristalina para observar el fondo fangoso. Olegario, casi por intuición, o más bien por mera curiosidad, hizo esfuerzos para levantar ese pequeño puente de madera hechiza que estaba colocado sobre el canal y que permitía que por él pasaran peatones sin tener que mojarse los pies. Al sacar esa estructura y dejarla a un costado, divisó que en el fondo, justo en el tramo donde estaba colocado ese puente, el terreno fangoso bañado por el agua del canal estaba cubierto por piedras. Desde su humilde punto de vista, esas piedras no estaban puestas allí en forma azarosa, sino más bien ex profeso. Ante tal hipótesis, se aseguró que a su alrededor no hubiese nadie, y luego se arrodilló para sacarlas una por una. Cuando al cabo de unos minutos cumplió esta faena, con sus propias manos escarbó esa tierra húmeda, suelta y pantanosa para desentrañar lo que el lugar escondía secretamente. Se sumergieron una y otra vez hasta que al cabo de unos 10 minutos su mano derecha se encontró con algo extraño. Lo apañó con fuerza y tironeó hasta que lo sacó a la superficie. Era un débil hueso. Al tenerlo frente a sus ojos, comprobó con espanto que se trataba de un pequeño esqueleto. Su curiosidad pudo más y continuó en su faena hasta rescatar de las entrañas de ese canal una pequeña estructura ósea. Todo era terrible. No habían dudas. Esas osamentas correspondían a un bebé. En ese momento, Olegario unió cabos y no quiso creer en su teoría, a lo menos hasta mostrar aquello a las autoridades del pueblo. Efectivamente, a las 5 horas después, llegaron hasta ese mismo lugar el juez y carabineros, y lograron sacar de ese canal el cuerpo completo de un bebé de no más de 3 meses de existencia, de acuerdo a los análisis preliminares. Con esos fundamentos, Pedro y la señora Regilda fueron citados para ser interrogados en relación a ese espantoso hallazgo. Ambos aseguraron desconocer su procedencia, pero fue la señora Regilda quien no tuvo salida cuando Olegario le señaló que él la había visto rezar esa mañana y lanzar flores al canal. Se refería, obviamente, a la mañana del 24 de julio. Él recalcó esa fecha. La mujer acorralada se puso a llorar y no tuvo más que confesar que en ese lugar estaba su hijo de 2 meses y medio. Cuando culminó su testimonio, Pedro se levantó con claras intenciones de huir, pero fue detenido cuando intentaba subirse a su caballo atado a las afueras de la oficina que ocupaba el juez. Este hombre se negó de plano a confesar lo acontecido, pero fue su propia esposa quien, delante de él mismo, narró que el niño había llorado toda la noche anterior debido a que estaba enfermo, y que como Pedro, su esposo, no podía dormir, de pronto se levantó, lo tomó en brazos y lo sacó a pasear un rato fuera de la casa. El niño se quedó callado con él, pero al día siguiente, cuenta ella, me di cuenta que estaba en su cuna, quieto, pero sin vida. Él lo había asfixiado para que no llorara más. El relato de esta mujer, quien confesaba ese horrible parricidio a vista y paciencia del verdadero autor, quien solo abrió la boca para increpar a Regilda por haber roto el acuerdo de no contarle a nadie sobre lo acontecido. Como en el campo, las mujeres embarazadas no acuden al médico y tienen sus bebés en sus propias casas, la comunidad y las autoridades de la salud se enteran solo del nacimiento de un nuevo ser cuando estos son inscritos en el registro civil, hecho que en este caso, por no haber acontecido, nadie, absolutamente nadie, echó de menos a ese recién nacido. De inmediato, Pedro fue detenido por carabineros, en tanto que Regilda fue exonerada de culpa, ya que si bien con su silencio era cómplice de este crimen atroz, ella solo guardó silencio porque estaba literalmente amenazada de muerte por su marido. Él, dijo Regilda, acostumbraba a usar el castigo físico, no solo contra ella, sino también con su hija, declaró. La justicia puso orden en este parricidio contra un menor de solo meses de edad. Pero en el aire quedó volando la serie de hechos paranormales que rodearon este caso y que quedaron en el entorno particular e íntimo de los propios protagonistas. Olegario, después de mucho indagar, asumió lo que su alumna en forma exclusiva le relató a él, en el sentido que desde su dormitorio en el segundo piso había sido testigo ocular de cómo su padre le había dado muerte a su hermanito, pero que la impotencia de no poder contarle a nadie sobre lo que pasó, según el cura Alberto, ella se podría haber autoinfringido las heridas. Ahora, en relación por qué estas más tarde desaparecían de plano, Olegario no tuvo respuestas. Tampoco tuvo respuestas al hecho que su caballo se resistiera a pasar por el pequeño puente que atravesaba el canal. Mucho menos tuvo respuesta a las decenas de veces que Sarita narraba que en su casa los objetos se movían inexplicablemente. En realidad todo esto es un misterio. Un misterio que supera la razón. Sin duda, más vale callar y tomar estos hechos como una experiencia que ayuda a entender que en la vida, a lo mejor, no estamos solos. Y puede ser que siempre alguien nos está mirando desde la oscuridad. Si algo tiene las redes sociales que nos permiten que estos francotiradores silenciosos que están en sus hogares tengan derecho a decir lo que piensan, para bien o para mal, y eso me da cierto temor a mí. Sin embargo, debo ser muy honesto y agradecer que la gente en relación al programa se refiere mayoritariamente, por no decir en forma unánime, a el gusto y placer que sienten por estas historias, por dedicarle un par de horas a este programa y por darse cuenta que no son gratuitas, que siempre nos dejan una gran reflexión. Yo sé que les da mucho miedo a algunos, pero es finalmente una entretención, es un placer que se pongan los pelitos de gallina, como dicen algunas, la carne de gallina, se le paren los pelitos y se diviertan, ¿por qué no? Pero hay un trasfondo. Y generalmente es bien humano. Esta historia sí lo tiene. Dicen que es muy buena. Quiero la cortina del programa como ringtone, dice alguien por ahí. Aprovecho de saludar nuevamente a nuestro ingeniero y diseñador de sonido, que está hoy día en el servicio total y absoluto de la Noche de los Ojos Negros, que nada menos que nuestro querido amigo Jaime Elorrieta. De verdad, gustoso de haber escuchado esta historia junto a él. Ha hecho un gran trabajo. Hay muchos que dicen, la música me tiene loco. Hay un gran trabajo, por supuesto, dirigido por nuestro director, Jaime Canales, pero el ingeniero lo ha hecho muy bien, a la altura de lo que el programa merece, de lo que ustedes merecen en realidad. Son muchos los que han llamado, no voy a poder darles más saludos, lo dije. Hay gente que está ya en nuestras llamadas telefónicas, le damos. Los que quieran darnos algún mensaje, capaz que lo lea por ahí, por Twitter, si alcanzo, pero está Lilian en la sintonía y es de Jaime, es de Punta Arenas, ¿no? Lilian, buenas noches, ¿cómo está usted? Lilian, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Gusto de saludarte, Lilian. Muy bien, ¿y usted? ¿De verdad que estás en Punta Arenas o no? ¿Ah? Y hace mucho frío. Más o menos como del mes de mayo, más o menos, escucho su programa. Ah, casi desde los albores del programa, ¿verdad? Y cuando usted estuvo en el programa de Mentiras Verdaderas, dijo ahí que hacía su programa y desde ahí lo comencé a escuchar. Claro, pues yo creo que circunstancialmente estuve en ese programa a las 2 semanas de haber salido al aire, por lo tanto lo estás escuchando desde el principio, ¿no? Sí. Te agradecemos, Lina, que nos llames de verdad. ¿Y alguna reflexión que te haya dejado el programa? ¿Cuál es tu parecer? ¿Cuál es tu opinión? No, muy bueno el programa, me encanta. Espero con ansia que llegue el día lunes para escucharlo. ¿Ah, sí? ¿Tanto? Mira, ¿sí? Hay muchos compañeros que yo alcanzo a leer, muchos de los que yo tengo diálogo visual, aunque sea, que es la gente que está usando las redes sociales, los llamados telefónicos. Yo sé que son muchísimos más los que en pueblitos, en aldeas, en ciudades pequeñitas de Chile están escuchando y ellos nunca llaman, nunca escriben, pero son fieles a nosotros, para ellos un gran saludo. Y te digo que ellos tienen muy buenas costumbres con el programa, se dan la tarea de escucharnos y siempre traen a invitados nuevos, convencen a hermanos, convencen a amigos para que escuchen, y así hemos ido creciendo. Así que, y hay gente que lo escucha. Yo también lo veo al otro día, que usted está los días martes en Buenos Días a Todos, también lo miro en la mañana. Ah, sí, bien, está muy bien el Buenos Días a Todos. Mañana estamos con una buena historia también. Lilian, tienes que escribir el compromiso de invitar a más gente al programa. Eso es, para la próxima semana, que digan Lilian me dijo y lo estamos escuchando, porque tenemos que llegar a muchos socios más todavía. ¿Qué te parece? ¿Ah? Oye, sí, Lilian, gracias a usted por escucharme. No, que encantado. De verdad, para comunicarnos estamos. Lilian, un fuerte abrazo. Saludo a tu entorno de Punta Arenas. Lejos, pero ahí lo voy a estar escuchando siempre. Lejos, pero estamos cerca. Lejos, sí, estamos cerca, aunque parezca en cierto sentido. Un abrazo, Lilian, que te vaya muy bien. Ya, igual para usted, un besito, que esté bien. Vale, chao. Jaime Canales, tenemos más llamados telefónicos. Luz Eugenia dice, primera vez que escucho, Carlos. Qué buen programa. Gracias, Luz Eugenia. Le doy un saludo a los primerizos, ¿eh? El alma secreta dice, ¿saldrá humo cuando habla Carlos? Les cuento la verdad, pero el próximo capítulo les voy a decir si sale humo cuando hablo. Y les voy a contar cómo nació la historia del humo. Macabro el final. Fue mi sexto programa. Nos vemos el próximo lunes, dice Juan Alegría, con bastante pena, no con alegría. Jonathan Fuentes, seguimos sumando adherentes. ¡Qué bien! Vilma Alejandra, me encanta disfrutar de la imaginación. Qué valor en la imaginación. Se los digo porque yo he vivido de imaginarme cosas. Uno cuando es creativo se dedica a esto y gustoso, ¿verdad? Como los pintores, los artistas, los músicos. Es pura creatividad, pura imaginación. Y que nosotros fomentemos esta base es grandioso. Y ustedes lo mencionan. No es así, amigo Cirilo. Cirilo, qué simpático el nombre, Cirilo de Concepción. Cirilo Burdiles. Efectivamente. Desde Concepción, ¿qué lo trae por estos lados? ¿Cuál es la reflexión, amigo, el comentario para la noche de los ojos negros? ¿Cuál es? La alegría de estar vivo, pues, y el derecho de soñar y esperar que los próximos tomen buenas decisiones. Bien. ¿Y el programa qué le pasa? ¿Le gusta o no? Obviamente que sí, ¿no? Lo he seguido, naturalmente, casi toda la temporada. Eso es por razones técnicas, que no se escucha bien y no lo puedo seguir. Ah, no me diga, ¿por qué emisora lo escucha Cirilo? Concepción Radio Yacolén. Es que es la Radio Yacolén, una radio bastante local. Entonces, yo creo que ahí agarra a los que están cerquita y los de lejos, porque no hay mucha bulla, no hay mucho movimiento, alcanza. Pero yo creo que es mucho mejor hacerlo vía internet. Podrá ser, si es que tiene cómo hacerlo, por cierto. Sí, ese es el tema, pero de todos modos más romántico de antena a antena. Ah, bien, bien, Cirilo. ¿Algún comentario, reflexión u opinión respecto a lo que acabas de escuchar? Bien, bastante tenso, me llamó la atención, así que lo hemos disfrutado bastante. Bien, pues. Y pues la alegría de estar vivo y esperar que los vivos tomemos buenas decisiones, que empezando en el bienestar de los demás. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Y tú qué haces, Cirilo? No serás profesor, me imagino. No, trabajo supervisando personal, nada más. Ah, pues bueno, ya que estás en Concepción y tenemos un contacto esporádico con ustedes, tienes la misión de traer más gente al programa. Vamos a ver cuántos son capaces de traer. Entonces, recomiendo el programa y Cirilo me recomendó desde Concepción. Oye, Cirilo, un gran abrazo, gracias por estar junto a nosotros y decirnos que eres parte de los adictos a la noche de los ojos negros, a mucha honra, ¿verdad? Sí, felicitaciones por seguir haciendo lo suyo y por estar en radio también. Muchísimas gracias. Vale, un abrazo, Cirilo. Ve a dormir tranquilo y gracias, de verdad. Muchas gracias. Dreikel insiste, Carlos, ¿y cómo me duermo ahora? Acompañado nomás por Dreikel. En vez de calentómetro puede ser un intensiómetro, el cual mide el nivel de intensidad y curiosidad de las personas. Dice, muchas gracias, Marcela Almijo, gran amigo también de nuestro programa. Comentarios como él, por supuesto, le damos, porque equivalen a una llamada telefónica. Jaime, estás conectando, no sabe qué hacer con las manos, llaman de todos lados. ¿Qué contestos? Dice Jaime. Y bueno, ahí se le corta una y se le corta la otra. Pero mientras tanto tenemos la gente que está opinando y con gusto le damos la salida a los que... Dice que pero es escalofriante todo esto. Sí. Pero dígame que no es grato. Si finalmente esto es una montaña rusa donde, sin la intención, nos parecemos harto a este juego, ¿verdad? A este divertimento como una montaña rusa, que empezamos a tener sensaciones, ¿ah? Pero finalmente nos quedamos con una historia que va más allá de lo anecdótico. Y eso sí que es importante. Dice Vera Valenzuela, una amiga, dice, imaginé cada escena de la historia. Eso es válido. Imaginé cada historia, porque ustedes dicen, yo vi la historia. Claro, si esa es la magia, verla. Perdona, ¿quién tenemos en línea? Jaime Canales, director y productor del programa. A Pato González de San Fernando. Patricio, un gusto de estar contigo. Sí, con él. Gracias por comunicarte con nosotros. ¿Qué te trae por estos Gracias lados? Gracias a ustedes por escucharme. ¿Cuál es el comentario que te provoca esta historia? Si es que, así me es. Me encanta escucharla. ¿Sí? Pues soy una persona no vidente. Ya. Y hace llego a la diálisis. Ah. En la noche a esta hora. Justo a la hora del programa. ¿Vas a diálisis sí, a esta hora? ¿A esta hora? ¿A las 10? Llego a esta hora más o menos. Ah, ¿y hasta qué hora atienden? Acá está Fernando. ¿Y hasta qué hora atienden? Hasta la 1 de la madrugada más o menos. Ah, ahí está. O sea que pasa soplado el proceso, ¿no? Sí, de todas maneras. Qué bien, qué bien. Maneras, bueno, sí. Eso es una manera práctica, hacer dos cosas a la vez. Porque yo he estado ahí con gente que está en diálisis y se aburren muchas veces, no saben qué hacer, llevan libros, leen, escuchan radio... Y ahora escuchan claro, el programa. Como le explicaba, soy una persona no vidente, así que para mí es una satisfacción tremenda tener la posibilidad de escucharle y e imaginarme lo que está aconteciendo, ¿no? Claro. Y darme cuenta de que la vida, hay cosas que aunque se hagan a oscuras, en secreto, siempre hay una forma de poder saberlas. Ajá. Siempre se logra saber la verdad, por sobre todas las cosas. Yo también pienso eso. Yo no sabría la razón, pero siento que la armonía reina finalmente y las cosas se ponen en orden, ¿no? Y eso, eso es bueno, eso nos hace ser sin duda mejores personas. Por sobre todas las cosas. Patito, me imagino que habrá gente de San Fernando que no está escuchando el programa y estás comisionado por los adictos de la noche de los ojos negros a traer más amigos para que esta ronda sea gigantesca el próximo lunes, ¿no? Pero por supuesto que sí, yo he comentado en el programa vuestro a los compañeros que me rodean en la diálisis y bastante de ellos ya se han hecho adictos a este programa. ¿Ya? Y lo esperamos con ansias. Pues nuestra situación, usted comprenderá que no es la más satisfactoria para seguir viviendo, pero el deseo de vivir y el deseo de poder seguir luchando por una vida tan cruel para nosotros nos da la satisfacción, como vuestro programa, sí, de seguir y el impulso de seguir adelante y por las enseñanzas que nos dejan cada una de vuestras historias, nos dicen que a lo mejor no somos tan malos. No, sin ninguna. ¿Cuánto tiempo que estás ciego tú, Patricio? ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo que estás ciego? 4 años y medio más o menos. Ah, porque me lo imaginaba por tu comentario que claro, tienes lamentos ahí respecto a la situación que estás viviendo. No sabes cuánto nos alegra a nosotros saber que cumplimos una suerte de pequeña misión o una grata misión contigo y con ustedes, y es una forma nueva de entender la vida, porque hay gente que tiene ojos y no sabe ver, y ustedes supuesto que sí. Son capaces, así que no nos lamentemos, Patito. Hay que ir para adelante, como bien dice, y en la medida que te podamos cooperar con estas entretenciones, estos juegos imaginativos, nos sentimos bien, de verdad. Recibe un gran abrazo, estimado amigo, y espero que estés a las 22 horas el próximo lunes junto a nosotros. Pero de todas maneras, don Carlos, un abrazo y una felicitación por acordarse de las personas que no podemos verlos en la televisión, pero sí me acuerdo de su rostro, de su figura, y me acuerdo haberlo visto en la televisión alguna vez, y esa imagen no se me ha borrado. Y actualmente, si no lo veo con los ojos de mi cara, lo veo con los ojos de mi corazón. Qué bien. Y estarán siempre presentes en las oraciones de una persona que con grandes discapacidades sigue viviendo y sigue luchando por tener una familia muy linda. Muy bien, Patito. Patricio, muchas gracias. Un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Y de todos los que nos siguen, de seguro. Muy emocionante tu comentario. Y no sé, pues yo no soy nadie para decirte que lo pases todavía mejor, pero me gustaría que así fuera. Nos vemos, Patito, hasta la próxima semana contigo. ¿Eh? Vamos a dar saludos. Buenas noches. Adiós. Muchas gracias, adiós. Sí, adiós. Chao, Pato. Y vamos a dar un último salido, porque ya no da más Jaimito recibiendo llamado y no podemos atenderlo a todos, lamentablemente. Alejandro Moreno, ¿cómo estás, Alejandro? Aquí estamos, Carlito. ¿Qué ha pasado? Escuchándolo como siempre desde el principio. ¿Qué novedades hay, Alejandro? La verdad es que yo fui el del Choribán, el que una vez le dije de la monjita que estaba en mi auto, no sé si se acuerda. ¿Ya? Sí, que en principio estamos aquí, pues. ¿Y cuántos son los que están ahí? Mire, habemos 6. ¿6? Ah, empezaron 2, ahora hay 6. Sí. Que no lleguen a ser 11, porque se consiguen una pelota y se ponen a jugar la pelota y se olvidan del programa. ¿Ah? No, que usted no sabe aquí la alegría que nos da los días lunes. Sí. Como con Choribán, ya vamos con una fábula. Algún día el director dice que va a ir para allá para ir en comisión de servicio. ¿Ah? Aquí lo esperamos. Jaime Canales, claro, va a ir. Seguro que va a estar ahí. Oye, ¿y alguna reflexión respecto al programa, estimado Alejandro? Sí. ¿Cuál es? A ver. ¿Qué te dice? En el sur es muy muy típico esas cosas, y aquí en La Reina también. ¿También? Ahí. Sí, pues aquí en La Reina, tú sabes, terreno de la pistola. Sí, y reina el misterio también, sí. En La Reina, ¿no? Sí, no, hay muchas cosas paranormales que se pone a preguntar. Uno piensa que en la casa de uno más, pero hay muchas. Claro, claro. Bueno, vamos a recogerlas todas. Un día les voy a pedir que las escriban y nos las manden a nosotros para hacer la historia. Bueno. Sí, y mire, yo no sé si usted tiene memoria, pero tiempo atrás salió en el diario una niña por acá que la rasguñaba un mono y una persona, mejor dicho, la conocía todas las puñadas. Eso fue bien fuerte. Yo me acuerdo que yo llegué aquí de 9 años. Ya. Y entonces... Fue bien bullado. Pero el mono ya no debe existir, ya no debe existir el mono. Sí. ¿Ah? No, está. Oye, Alejandrito, de gracias por tus comentarios, de verdad. Estamos a puertas de cortar y vamos a tener que irnos porque nos están haciendo que el programa dura una hora y media y llevamos 2. Ahora nos despiden. ¿Ah? Así como dicen que en el programa de Chechirani también dice que lo sacan a patadas. Sí, no, aquí no a patadas porque no hay mucha gente, pero mañana estamos con Sobre Azul. Chao, Alejandrito, que estés bien. Un saludito. Dale. La amiga mía de la Florida. Dilo tú mismo. La señora Rebeca Maripán y su hijo Juan Manuel Cayupi y Mario Cayupi. Ya, listo. Y Cayupito nomás, tranquilito. Con el saludo se van para casa. Chao, estimado amigo, que estés bien, Alejandro. Okay, ya vamos a dar un saludo a Gabriela Urrutia, que por primera vez se incorpora y está fascinada con el programa. Gabriela, un gran abrazo desde la noche de los ojos negros. Y Mil dice, toda la vida el tipo los choripanes, que mejor invite. De verdad, que mejor invite. Amigas y amigos, ha sido gratísimo, como todos los lunes, estar junto a ustedes